Página 155, capítulo 20, lo que le hizo la realeza a Parkville. Nos hicieron un montón de preguntas, querían saber por qué escondíamos la balsa así y por qué nos quedábamos quietos durante el día en vez de seguir adelante. Preguntaron si acaso Jim no se habría escapado. «Pero por Dios», exclamé yo, «¿les parece que un negro se va a escapar justo rumbo al sur?». Y no, admitieron que no. Sentí que tenía que darles alguna explicación, así que dije: «Mi familia era del condado de Pike, en Missouri. Ahí fue donde nací. Se murieron todos. Nada más quedamos yo y mi papá y mi hermano Ike. Así que mi papá dijo que mejor nos íbamos a vivir con el tío Ben, que tiene una chacrita cerca del río, unos 60 kilómetros más allá de Orleans. Papá era bastante pobre y tenía algunas deudas, así que cuando hicimos las cuentas resultó que no nos quedaban nada más que $16 y Jim, nuestro negro. Eso nos alcanzaba para viajar 600 kilómetros, para comprar los pasajes y todo eso. Y bueno, cuando vino la crecida tuvimos un golpe de suerte. Nos encontramos esta balsa, así que decidimos irnos a Orleans con ella. Pero la suerte de mi viejo nunca duraba mucho. Nos atropelló un ferry una noche, nos chocó justo ahí, en esa punta, y todos nos caímos al agua y tuvimos que irnos buceando hasta el fondo para que no nos pasase la hélice por encima. Jim y yo salimos a flote sin problemas, pero papá estaba borracho y que tenía 4 años nada más, así que ellos no volvieron a salir. Bueno, durante algunos días tuvimos bastantes problemas porque la gente se la pasaba viniendo en bote hasta donde estábamos y me querían sacar a Jim. Decían que seguro que era un negro que se había fugado. Así que ahora de día no andamos más. De noche no nos molestan. El duque dijo: «Déjenme pensar un poco, a ver si se me ocurre alguna idea para que podamos viajar durante el día si tenemos ganas. Es cuestión de pensarlo un poco, algo se me va a ocurrir. Por hoy vamos a seguir así, es mejor que no pasemos por ese pueblo de ahí durante el día, claro está, no creo que sea saludable». Al caer la noche el cielo se nubló y pareció que iba a llover. Los relámpagos empezaron a zigzaguear en el horizonte y las hojas empezaron a temblar. Se venía una tormenta muy fea, eso era evidente, de modo que el duque y el rey se fueron corriendo al cobertizo para ver qué tal eran nuestras camas. Mi cama era un colchón de paja, mucho mejor que el de Jim, que estaba relleno de bagazo. Siempre hay algún marlo mezclado con el bagazo, y los marlos son puntiagudos y pinchan, y además el bagazo hace el mismo ruido que las hojas secas cuando uno se da vuelta, hace tanto ruido que uno se despierta. Bueno, el duque dijo que se quedaba con mi cama, pero el rey dijo que de ninguna manera. Creí que nuestra diferencia de rango le podría haber sugerido a usted que un colchón de bagazo no es apropiado para un rey. Su señoría puede quedarse con el bagazo. Jim y yo nos la vimos negra por un rato, temiendo que otra vez estallaran problemas entre los dos. Así que nos alegramos cuando el duque dijo: «Es mi destino estar siempre aplastado bajo la rueda de hierro de la opresión. La desdicha ha quebrantado mi espíritu antes orgulloso. Cedo, pues, me someto, es mi destino. Estoy solo en este mundo cruel, pero dejen que sufra no más. Puedo soportar eso y mucho más». Zarpamos en cuanto se hizo bien de noche. El rey nos dijo que nos mantuviésemos siempre en el centro del río y que no encendiésemos ninguna luz hasta no haber dejado bien atrás el pueblo. Al rato se nos aparecen unos montones de lucecitas, que eran el pueblo, claro, y seguimos deslizándonos como 1 kilómetro más, sin problemas. 1 kilómetro y medio más allá del pueblo, colgamos nuestro farol, y a eso de las 10 empezó a llover, y a soplar el viento, y a tronar, y a relampaguear a lo loco. Así que el rey nos dijo que nosotros dos no teníamos que quedar de guardia hasta que el tiempo mejorase, y acto seguido, él y el duque se metieron debajo del cobertizo y se fueron a dormir. Mi turno de guardia fue hasta las 12, pero no me hubiese ido a acostar, aunque hubiese tenido una cama donde acostarme, porque no cualquier día se ve una tormenta como la de esa noche. ¡Santo Dios! ¡Qué manera de aullar el viento! Cada 2 segundos estallaba algún relámpago que de pronto iluminaba el agua picada 1 kilómetro a la redonda, y los árboles allá a lo lejos que se sacudían con el viento. Después un Uac, bum, bum, bum, y el trueno que rodaba y se alejaba gruñendo, y después desaparecía, y después rip, otro relámpago y otro retumbo. Las olas casi me barrían de la balsa algunas veces, pero estaba desnudo, así que no me importaba. No tuvimos problemas con los tocones, era tanto lo que relampagueaba y brillaba el cielo todo el tiempo que siempre los veíamos a tiempo para desviar la balsa para un lado o para el otro y esquivarlos. Tenía la guardia de medianoche, como les dije, pero ya estaba muerto de sueño para esa hora, así que Jim dijo que se iba a quedar vigilando por mí la primera media hora. Jim siempre era así de bueno conmigo. Me metí debajo del cobertizo, pero el rey y el duque habían estirado tanto las piernas que no quedaba sitio para mí, así que me acosté afuera. No me importaba la lluvia porque era tibia y las olas ya no eran tan altas, pero a eso de las dos volvieron a ponerse bravas y Jim estuvo a punto de despertarme, pero después cambió de idea porque pensó que no eran tan altas como para resultar peligrosas. Pero esta vez se equivocó porque de pronto vino una ola enorme y directamente me barrió de la balsa. Jim casi se muere de la risa. Nunca vi un negro de risa más fácil que él. Me ocupé de la guardia y Jim se acostó y se puso a roncar. Al rato la tormenta paró por fin y en cuanto vi encenderse la primera lucecita en una cabaña, lo desperté y metimos la balsa en el escondite de día. El rey sacó a relucir un viejo y mugroso mazo de cartas después del desayuno y él y el duque jugaron al 7:30 un rato a 5 centavos por mano. Después se cansaron y decidieron que iban a salir de campaña, como decían ellos. El duque buscó su bolsa y sacó un montón de volantes impresos y los leyó en voz alta. Uno decía que el famoso doctor Armand de Montalbán de París iba a dar una conferencia sobre la ciencia de la frenología en tal y cual lugar, el día, espacio, del mes, espacio, a 10 centavos la entrada y suministrará cuadros de personalidad a 25 centavos cada uno. El duque nos dijo que Armand de Montalbán era él. En otro volante decía que se trataba del mundialmente famoso actor trágico shakespeariano Garrick el Joven, de Drury Lane, Londres. Tenía muchos otros volantes con distintos nombres, donde decía que hacía otras cosas maravillosas, como encontrar agua y oro con la varita de la adivinación, disipar hechizos de brujos, etcétera, etcétera. Al rato nos dice: pero mi favorita es la beta histriónica. ¿Ha pisado alguna vez las tablas, majestad? No, dijo el rey. Entonces lo hará antes de que haya envejecido otros 3 días, su desterrada majestad. En el primer pueblo al que lleguemos, vamos a alquilar una sala y vamos a actuar la escena del duelo de Ricardo III y la escena del balcón de Romeo y Julieta. ¿Qué le parece? Estoy dispuesto a lo que venga, con tal que traiga plata, Bridgewater. Pero la verdad es que no sé nada de actuar y todo eso, ni siquiera fui mucho al teatro. Yo era demasiado chico cuando papá traía a los actores al palacio. ¿Le parece que me podrá enseñar? Por supuesto. Bueno, está bien. De todas maneras, estaba por inaugurar algún rubro nuevo. Empecemos enseguida. Así que el duque le contó quién era Romeo y quién era Julieta y dijo que él estaba acostumbrado a ser Romeo, así que el rey iba a tener que hacer de Julieta. Pero si Julieta es una chica tan joven, duque, en una de esas mi pelada y mis bigotes no le quedan del todo bien. No, no se preocupe. Estos campesinos nunca se fijan en esos detalles. Además, piense que usted va a estar disfrazado, y el disfraz es todo. Julieta está en el balcón, disfrutando de la luz de la luna antes de irse a acostar, y tiene puesto el camisón y la cofia. Acá están los disfraces de los dos. Y sacó 2 o 3 trajes hechos con tela de cortinado que dijo que eran las armaduras de Ricardo III y del otro tipo, y un camisón blanco de algodón y una cofia toda arrugada para hacer juego. El rey quedó satisfecho, así que el duque sacó el libro y leyó las partes con grandes gestos, moviendo los brazos como mueven las alas las águilas, caminando de un lado al otro y actuando al mismo tiempo, para mostrarle cómo lo tenía que decir. Después le pasó el libro al rey y le dijo que se aprendiese su parte de memoria. Había un pueblito diminuto, unos 5 kilómetros más allá del Recodo, y después del almuerzo el duque nos dijo que ya había inventado un plan para que pudiésemos andar durante el día, sin que fuese peligroso para Jim, pero que tenía que ir al pueblo para arreglar el asunto. El rey dijo que él también quería ir para ver si se le ocurría algún negocio. Como andábamos cortos de café, Jim dijo que lo mejor era que yo también fuese con ellos en la canoa para comprar más. Cuando llegamos, no había un alma a la vista. Las calles estaban desiertas, muertas y en silencio, como si fuese un día domingo. Nos encontramos con un negro enfermo que tomaba sol en un patio y nos dijo que todos los que no eran demasiado chicos o demasiado viejos ni estaban demasiado enfermos habían ido a un mitin religioso en medio del bosque, a unos 3 kilómetros de ahí. El rey averiguó bien todo y dijo que pensaba ir a trabajar al mitin porque valía la pena y que yo podía acompañarlo. El duque dijo que lo que él andaba buscando era una imprenta, y la encontramos, un boliche de cuarta, en la planta alta de una carpintería. Los carpinteros y los imprenteros se habían ido al mitin, pero no habían cerrado la puerta. Era un lugar sucio y lleno de basura, manchado de tinta y con las paredes llenas de volantes con retratos de caballos y de negros fugados. El duque se quitó el saco y dijo que ya tenía todo lo que necesitaba, así que el rey y yo nos fuimos al mitin. Llegamos como media hora más tarde, chorreando sudor porque hacía un calor espantoso. Había como 5.000 personas, por lo menos, de unos 30 kilómetros a la redonda. El bosque estaba lleno de carretas y de caballos de tiro, atados por cualquier parte, que comían de los cubos de los carros y pateaban el suelo para espantarse las moscas. Había unas especies de tinglados hechos con 4 palos y un techito de ramas donde vendían limonada y pan de jengibre y pilas de melones y maíz verde y cosas por el estilo. Los que predicaban también predicaban debajo de unos tinglados parecidos, solo que un poco más grandes y con montones de personas abajo. Los bancos estaban hechos con el primer corte del tronco, el que viene con la corteza hacia abajo, y 4 agujeros donde se insertaban las estacas que hacían de patas. No tenían respaldo. En cada una de las esquinas del tinglado había púlpitos donde los predicadores podían pararse para hablarle al público. Las mujeres llevaban capelinas, algunas tenían vestidos de estameña, otras de algodón y algunas de las más jóvenes de percal. Algunos muchachos estaban descalzos y algunos chicos no tenían puesta más que una camisetita de lino. Algunas viejas estaban tejiendo y algunas parejas se hacían mimos a escondidas. En el primer tinglado al que llegamos, el predicador estaba enseñándoles a los fieles la letra de un himno religioso. Les cantaba los 2 primeros versos y después todo el mundo los repetía. Y era más bien impresionante oírlos porque eran un montón y cantaban con mucho entusiasmo. Entonces les señaló otros 2 versos para que los cantaran y así siguieron. La gente cada vez se entusiasmaba más y más y cantaba en voz más y más alta, y al llegar al final ya había algunos que bramaban y otros que directamente aullaban. Después el predicador empezó a hablar y también él empezó muy entusiasmado. Se movían de un lado al otro en su púlpito, amacándose primero hacia un lado y luego hacia el otro, y asomándose de tanto en tanto por el frente sin dejar de mover el cuerpo y los brazos ni por un momento. De tanto en tanto levantaba su Biblia y la abría y la iba paseando de un lado al otro mientras gritaba: «Aquí está la desvergonzada serpiente del desierto, mírenla y revivan». Y la gente le respondía: «Gloria, amén». Y así seguía, mientras la gente gemía y gritaba y decía: «Amén». «Vengan todos al banco de los llorones, que vengan los negros pecadores, amén. Que vengan los tristes y los enfermos, amén. Que vengan los rengos, los ciegos, los lisiados, amén. Que vengan los pobres y los necesitados y los que nadan en la vergüenza, amén. Que vengan todos los exhaustos, los manchados, los dolientes. Que vengan con espíritu humilde y corazón contrito. Que vengan con sus harapos y sus pecados y su podredumbre. El agua que purifica es gratis. La puerta del cielo está siempre abierta de par en par. Oh, entren, entren todos y vivan en paz. Amén. Gloria, gloria, gloria, aleluya», etcétera, etcétera. Y ya ni siquiera se podía oír lo que decía el predicador porque todo el mundo gritaba y aullaba. Había muchos que se ponían de pie y se abrían paso como podían hasta el banco de los llorones, con las lágrimas corriéndoles por las mejillas, y en cuanto estaban todos amontonados en los primeros bancos, empezaban a gritar y a aullar, y se tiraban sobre la paja del suelo como si estuviesen enloquecidos y rabiosos. Bueno, la cuestión es que antes de que yo me diese cuenta, ya el rey había entrado en acción, y su voz se oía mejor que todo el resto. Un momento después ya estaba en el púlpito y el predicador le rogaba que se dirigiese a la multitud, y él aceptaba, por supuesto. Les contó que era un pirata, que había sido pirata durante 30 años en el Océano Índico y que se había quedado casi sin tripulación después de una batalla en la primavera pasada, y que ahora había vuelto para buscar refuerzos, y que gracias a Dios que lo habían asaltado la noche anterior, lo habían dejado sin un centavo y después lo habían tirado por la borda del ferry, que daba las gracias por eso. Era una verdadera bendición que le hubiera sucedido eso, porque ahora era un hombre nuevo y feliz por primera vez en su vida, y pobre como era, pensaba empezar de nuevo y quería empezar precisamente por el Océano Índico, donde iba a dedicar el resto de sus días a encarrilar a los piratas, llevándolos de nuevo por la buena senda. Explicó que él era el más indicado para hacerlo, ya que conocía muy bien las tripulaciones piratas de ese océano, y que, aunque le llevase mucho tiempo llegar hasta allí sin dinero, de todos modos iba a llegar, y que cada vez que le predicara el bien a un pirata le diría: «No es a mí a quien deben dar las gracias, no es mérito mío. Todo el mérito es de esa buena gente que se reunió en el mitin de Pokeville, hermanos en el amor y benefactores de nuestra raza, y de ese querido predicador, el amigo más leal que haya tenido nunca un pirata». Y ahí se puso a llorar, y todo el mundo se puso a llorar con él. Entonces hubo alguien que gritó: «Hagamos una colecta, una colecta». Y enseguida hubo una docena de tipos que se le acercaron de un salto. Pero en eso alguien dijo: «Que pase el sombrero». Y todos lo repitieron a coro, y el predicador también. Así que el rey pasó el sombrero por toda esa multitud, poniendo los ojos en blanco y bendiciendo a la gente y alabándola y dándole las gracias por ser tan buena con esos pobres piratas perdidos por el mundo. Y a cada rato, alguna de las chicas más lindas se ponía de pie con las lágrimas que le rodeaban por la cara y le preguntaba si por favor le podía dar un beso de recuerdo, y él siempre estaba dispuesto, y hubo algunas a las que abrazó y besó como 5 o 6 veces. Y después lo invitaron a quedarse en el pueblo una semana, y todo el mundo quería alojarlo en su casa. Decían que sería un honor, pero él dijo que ya que ese era el último día del mitin, de nada iba a servir que se quedase, que además estaba muy apurado por llegar cuanto antes al Océano Índico para empezar su trabajo de regeneración de los piratas. Cuando volvimos a la balsa, contó el dinero y vio que había juntado $87.75. También se había traído un porrón de 15 litros de whisky que había encontrado debajo de una carreta cuando volvíamos por el bosque. El rey dijo que, haciendo cuentas, había resultado uno de los días más exitosos de su vida misionera. También dijo que no había punto de comparación, que los paganos eran chaucha y palito al lado de los piratas cuando se trataba de convencer a los fieles para que diesen plata. El duque, por su parte, había estado bastante satisfecho del resultado de sus gestiones hasta que vino el rey a darse corte con sus éxitos. Después ya no parecía tan contento. Había estado imprimiendo un par de trabajitos para los granjeros en la imprenta, volantes sobre caballos, $4 en total, y había conseguido avisos para el diario por valor de $10, pero les había dicho a los granjeros que les cobraría solo 4 si pagaban por adelantado, y aceptaron. El diario costaba $2 por año, pero tomó 3 suscripciones por $0.50 cada una, con tal que se las pagasen por adelantado. Estaban por pagarle con leña y con cebollas, como siempre, pero él les dijo que acababa de comprarle boliche y que había bajado los precios lo más posible, y que en adelante iba a trabajar al contado por dinero. Compuso un pequeño poemita que sacó de su propia cabeza, 3 versos en total, más bien dulce y tristón, que se llamaba «Sí, mundo cruel, destroza este pobre corazón», y dejó todo preparado para imprimirlo en el diario, y dijo que eso era gratis. Bueno, en total se hizo unos $9.50 y opinó que había sido un buen día de trabajo. Después nos mostró otro trabajito que había impreso gratis porque era para nosotros. Tenía el retrato de un negro fugitivo con un haz de leña sobre el hombro y debajo un cartel que decía $200 de recompensa. El texto hablaba de Jim y lo describía en detalle. Decía que se había escapado de la plantación de Saint Jacques, unos 60 kilómetros abajo de Nueva Orleans, el invierno pasado, y que se suponía que viajaba rumbo al norte y que cualquiera que lo cazara debía devolverlo y que entonces iba a poder cobrar la recompensa y los gastos. «Bueno», dijo el duque, «a partir de esta noche vamos a poder viajar de día si se nos da la gana». En cuanto vemos venir a alguien, lo atamos a Jim de pies y manos con una soga y lo tiramos debajo del cobertizo. Después les mostramos este volante y les decimos que lo capturamos río arriba y que somos demasiado pobres para viajar en ferry, que conseguimos que unos amigos nos prestaran esta balsita y que ahora vamos a cobrar la recompensa. Los grilletes y las cadenas serían mucho más vistosos, pero no pegan con la historia de que somos pobres y todo eso. Se parecen demasiado a joyas. Lo mejor es usar sogas. Hay que mantener la verosimilitud, como decimos los del teatro. Todos opinamos que el duque era muy vivo y que con ese truco no iba a haber problema en viajar de día. Calculamos que durante la noche íbamos a poder viajar un montón de kilómetros, lo suficiente como para alejarnos del lío que se iba a armar en el pueblito por culpa de los trabajos del duque en la imprenta, y que después, cuando fuera de día, íbamos a poder siguiendo viento en popa, a toda marcha. Nos acostamos y nos quedamos muy quietos y nos volvimos a volver la balsa hasta cerca de las 10 de la noche. Y ahí sí que empezamos a deslizarnos y alejarnos lo más posible del pueblo, sin atrevernos a colgar el farol antes de estar lo suficientemente lejos. Jim me despertó para tomar la guardia a las 4 de la mañana y me preguntó, «Jack, ¿te parece que nos encontraremos con muchos reyes más en este viaje?» «No», le respondí, «calculo que no». «Menos mal», me dijo, «uno o dos reyes pase, pero más no. Con eso basta, el que tenemos ahora está más borracho que una cuba, y el duque no está mucho mejor». Me enteré de que Jim había estado tratando de hacerlo hablar en francés para enterarse de cómo sonaba, pero el rey le había dicho que hacía tanto tiempo que se había ido de su país y que había sufrido tanto, pero tanto, que ya se lo había olvidado.